¿cuántos conocen la historia del príncipe y el mendigo? ¿Alguien de ustedes? Hasta se ha hecho película. Es una historia donde un joven, que es el príncipe del reino, intercambia lugar con un aldeano. Y el aldeano se viste, se parecen, son casi idénticos. El aldeano toma el lugar del príncipe y el príncipe toma el lugar del mendigo. ¿Alguien ha visto esta historia o la ha leído ese cuento? Llegó a ser un cuento muy famoso, lo escribió Mark Twain en 1881, ahí en Canadá, y de ahí se ha hecho película muchas veces. Y la historia tiene que ver cómo el príncipe Eduardo, sale por su reino, y entonces en ese encuentro que hace, se topa con Tom, con Tomás, y se conocen, se dan cuenta que son casi idénticos, y entonces hacen este amistad, y luego los dos dicen, wow, no me imagino cómo será la vida un día en el palacio, decía Tom. Y luego Edward le dice, ni yo me imagino qué sería la vida una vez en la villa. Así que se cambian de ropa y luego salen y cada uno se va hacia el lugar opuesto. Y en eso pues Tomás empieza a experimentar la vida en el reino. Y Eduardo empieza a conocer la miseria. El título del cuento se llama The Prince and the Pauper, El Príncipe y el Mendigo, se tradujo al español. Y realmente es un cuento que se hizo famoso porque en cierto modo nos identificamos todos con él. Porque ¿quién no quiere en su vida salir de la miseria y llegar a ser un rey? Yo sí, ¿tú no? Tal vez no lo pensamos como en los términos del cuento, porque ya no existen ese tipo de lugares ni de situaciones. Pero hay otras situaciones en nuestra vida donde tenemos miseria. Por ejemplo, yo pienso en la miseria de algunos matrimonios que viven casados, pero el matrimonio es un infierno. Ha habido engaño, traición, dolor, una miseria. Podrán ser ricos, pero ahí adentro son miserables. ¿Y qué hay del enfermo que ha sido diagnosticado con algo que no tiene cura o que es discapacitado y está confinado a una silla o una cama? ¿No es eso miserable? ¿Qué podríamos decir emocionalmente de aquellos que tienen en su familia a alguien que es adicto a las drogas o que sufre algún problema de adicción precisamente? Eso es algo miserable, que destruye también la paz emocional de una familia. Podríamos incluso hablar en sí mismo de la miseria financiera. ¿Cuántos de nosotros quizás no estamos quebrados, endeudados hasta el cuello, no podemos ni comprarnos una hamburguesa porque todo lo debemos? Eso es miseria. Bueno, y podría yo seguir hablando de miseria en miseria. ¿Cuál es la tuya? Cada quien tiene una, ¿o no? ¿Hay una área en tu vida donde tú dices, híjole, cómo quisiera ser liberado de esta miseria que tengo aquí, en esta área de mi vida? Bueno, si creías que lo que estás viviendo es malo, pues tengo una noticia para ti. Esa miseria no es la peor. Hay otra miseria que es la peor de todas. Y en el estudio de hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del título de mi mensaje es De la miseria a la majestad. Y está basado en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Así que si traes Biblia, búscalo por favor. Romanos 5 del 12 al 21. Pero no solo voy a hablar del problema de la miseria, sino que voy a hablar de la solución, que es la majestad. Mientras buscan Romanos 5, versículo 12, yo voy a hacer un repaso de lo que hemos estado aprendiendo en la serie que ya hemos comenzado. Como ya he dicho anteriormente, y para aquellos que no saben, lo voy a repetir. La carta de Pablo a los Romanos es una de las 21 cartas del Nuevo Testamento. Ustedes saben, para los que no saben, lo recordarán, lo van a aprender. La Biblia está compuesta de dos grandes bloques, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿correcto? El Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento habla desde la creación de Adán y Eva hasta antes de Cristo, 400 años. Y el Nuevo Testamento desde el nacimiento del Señor hasta el fin de los días. El Nuevo Testamento tiene tres divisiones, libros de historia, libros, cartas, y el libro profético de Apocalipsis. La primera de todas las cartas es de Pablo a los Romanos, ¿ok? Es en la que estamos estudiando ya desde hace muchas semanas. El tema de la carta de Pablo a los Romanos es el Evangelio, la justificación que Dios le da al que cree en Cristo. Por medio de la fe, Dios justifica al pecador. El Evangelio es el tema de la carta de Pablo a los Romanos. En el Evangelio, Pablo explica cuatro cosas en la carta en los primeros 11 capítulos. Romanos 1 al 11, la explicación del Evangelio. Romanos 12 al 16, la aplicación del Evangelio. ¿ok? 16 capítulos en total Romanos. En los primeros 11 capítulos Pablo explica cuatro cosas. Explica los antecedentes del Evangelio, la necesidad del Evangelio, la provisión del Evangelio y la elección para el Evangelio. En la provisión del Evangelio, la tercera de las explicaciones, Pablo nos va a describir 10 cosas que Dios nos da a través del Evangelio, que Dios nos provee a través del Evangelio. La primera de todas y la más importante, porque de ahí surgen las demás, es la justificación por la fe en el capítulo 3. La segunda es el aliento a nuestras vidas en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 Dios provee para nosotros paz, que resulta en felicidad, en regocijo. Eso lo aprendimos en la última oportunidad. Hoy vamos a aprender de la cuarta provisión que Dios nos da a través del Evangelio, y es la provisión de la vida. Pero no cualquier vida, sino que nos saca de una vida miserable que hay en Adán para trasladarnos a una vida majestuosa que hay en Cristo. Romanos 5, del 12 al 21. ¿Están conmigo hasta ahí? Voy a leer de la Biblia Nueva Versión Internacional. Usted sígame en su propia Biblia mientras yo leo en voz alta. Voy a leer entonces. Romanos 5, 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. En estos versículos que acabo de leer, Pablo nos va a dar un mensaje repetido en dos porciones. La primera vez lo va a decir del versículo 12 hasta el versículo 17, y ahí va a terminar el sermón, y luego lo va a volver a iniciar con otras palabras, el mismo mensaje del versículo 18 hasta el 21. Y hay dos puntos en el mensaje de hoy, y son muy simples. De la miseria que hay en Adán, es el primer punto, la miseria que hay en Adán. Y el segundo punto es la majestad que hay en Cristo. ¿Están listos? Vamos pues con el primero. Si de todas las miserias que nosotros vivimos en nuestra vida, que son horribles, estar aguantando esas áreas en nuestra vida, dije que hay una que es la peor de todas, te preguntarás, ¿cuál es esa miseria? La Biblia lo llama el pecado. Y ahí en el versículo 12 pueden leer conmigo, observen con cuidado las palabras que escogió en esta escritura el apóstol. Dice, por medio de un solo hombre, y luego dice, el pecado, no dice los pecados. De todas las miserias, la peor, es el pecado. Ahora voy a tener que explicar aquí de qué estoy hablando. Voy a decir lo que no es el pecado y luego voy a explicar lo que sí es el pecado y por qué es tan miserable. ¿Ok? En primer lugar voy a decir que el pecado no es los pecados. Todas las veces que Pablo menciona aquí la palabra pecado, lo hace en singular y con artículo. Eso significa el pecado, versículo 12, el pecado, versículo 13, el pecado, la transgresión, siempre lo hace en singular. Cuando tú oyes la palabra pecado, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Dime unos ejemplos. ¡Pecado! ¿Y a tu mente viene? ¿Eh? Robar, ¿qué más? Mentir, ¿qué más? Adulterar. Y así, todos estos actos malos o malas palabras, ¿cierto o no? Cuando nosotros oímos la palabra pecado, viene a nuestra mente malas acciones. Bueno, esos son pecados. Pues eso no es el pecado. Eso no es el pecado. El pecado es otra cosa diferente. ¿Qué es entonces? ¿De qué miseria estamos hablando? Esos pecados son el resultado del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es, según la Biblia, la decisión humana de dejar a Dios por algo que nosotros consideramos más valioso. Esta decisión fallida produce en nosotros un estado de miseria que se propaga a toda la raza humana y se le llama el pecado, y se convierte en el motor que da lugar a los otros pecados y al final de todo a la muerte misma, como vamos a ver en los siguientes versículos. En capítulo 1 de Romanos, que ya leímos, usted puede buscar el estudio, están en la página de internet, que se llama por la ira de Dios, se llama ese estudio, ahí lo pueden buscar. ¿Por qué está Dios enojado? Y en esa ocasión leímos Romanos 1 del 18 al 32. Me regreso en la Biblia. Dice Romanos 1, versículo 21. Observe esto. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron. Observe bien. Pablo está hablando del pecado. Es tan claro lo que es el pecado para Pablo que lo va a repetir 4 veces en Romanos 1 del 18 al 32. Lo acaba de decir en el versículo 21 por primera vez. No quisieron a Dios, sino que se extraviaron. ¿Qué es extraviarse? Salirse del camino. El camino correcto era estar en comunión con Dios. ¿Qué hizo el hombre? No, no quiero eso. Y se sale del camino. Versículo 23, lo dice por segunda vez. Dice Pablo allí, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas. Así que cambiar la gloria de Dios por otra cosa. Esa es la actitud de desprecio para con Dios. Tercera vez, versículo 25, dice él, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es cambiar a Dios y su verdad por la mentira. Y por último, en el versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad. Observe bien la lógica del pensamiento de Pablo aquí. Él dice, como no quisieron tomar en cuenta a Dios, entonces Dios en consecuencia los entregó, y él va a listar 28 pecados específicos. Así que los pecados que nosotros oímos pecado, mentir, robar, blasfemar, insultar, cometer adulterio, fornicación, todos los pecados que conoces por nombre, son el resultado de la primera decisión. Como el hombre no quiso a Dios, entonces Dios lo entrega y el resultado son los pecados. El padre de todos los pecados es el pecado, y el pecado que estamos diciendo es despreciar a Dios por algo que nosotros pensamos que vale más que Él. Dios le dijo a Adán, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comes, mueres. Viene la serpiente más tarde, le dice a Eva, con que Dios dijo que no coman de todos los árboles. Dijo, no. Dijo que no comamos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y el diablo dice directa y frontalmente, no morirán. Como diciendo, no es cierto. Sino que sabe Dios, agrega Satanás, que el día que coman del árbol, se les van a abrir los ojos y van a ser como dioses. Ahora Adán tiene dos opciones, Eva. Una es creerle a Dios y estar de acuerdo con Él, apreciar lo que Dios ha dicho y su propia persona, o apreciar algo más. Y ella, y después Adán con ella, Adán tuvo más responsabilidad, dice la Escritura en 1 Timoteo 2, porque ella fue engañada, pero Adán no fue engañado. Él pecó contra el mandamiento explícito que él sabía. Y dice la Escritura, bueno, aquí tengo a Dios, y acá este me está diciendo que yo puedo ser Dios. ¿Qué será mejor para mí? Y entonces Adán decide, mejor yo soy Dios. O al menos lo intento. Y va tras la desobediencia. ¿Están conmigo hasta aquí? La peor de todas las miserias es el pecado. Esta actitud de independencia de Dios. Yo no sé cómo vienes tú aquí, pero no necesito saberlo porque yo me conozco a mí mismo. Y en nuestra naturaleza existe esta tendencia de nacimiento a darle la espalda a Dios. Podemos ser religiosos y al mismo tiempo despreciar a Dios con nuestro corazón. Y pensar que nosotros tenemos cosas mejores que Dios para nuestras vidas. Esta actitud la Biblia lo llama el pecado. ¿Hasta aquí me están siguiendo? La miseria del pecado. Por eso la llamé la miseria de todas las miserias, la peor es la miseria del pecado. No solo porque es lo peor, sino porque estamos infectados de eso. Mire cómo lo dice el 12 otra vez, voy a leer. Regreso a Romanos 5. Romanos 5, 12 dice, por medio de un solo hombre, ¿quién es ese? Adán. El pecado entró en el mundo. ¿A cuál mundo se refiere? ¿A cuál mundo? A la gente que vivimos en el mundo. A ese mundo se refiere. ¿Me explico? Y todo lo demás, porque dice, va a decir Pablo más adelante en Romanos 8, que toda la creación salió perjudicada. Pero se está refiriendo a todos nosotros. Si usted está leyendo el 12 que dice que el pecado entró en el mundo, pregunto yo, ¿qué hizo usted para recibir este pecado? ¿Qué hizo usted? ¡Nada! Solo ser humano, ya. Mire cómo lo vuelve a decir él, lo vuelve a explicar en la segunda mitad de este pasaje, en el versículo 19. Dice ahí Pablo. ¿Está en la pantalla? Ah, sí está. Por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Quiero que preste atención a la gramática de la frase. Fueron constituidos pecadores. Para los que les gusta la gramática. Esto está en voz pasiva, para empezar. Y en tiempo pasado. Voz pasiva significa que usted no realiza la acción. Usted recibe el impacto de la acción, el beneficio o el perjuicio de la acción. Fueron constituidos pecadores. ¿Qué hicieron los seres humanos para ser constituidos pecadores? Nada, lo recibieron de a gratis. Segunda observación que quiero hacer ahí, constituidos, no hechos, constituidos. Así la palabra en griego, el idioma original, constituido es un término jurídico. Así es una denominación que se le da, desde donde viene la palabra constitución. Ser constituido quiere decir que usted tiene una ley sobre usted que pesa. Usted ha sido legalmente constituido, y luego ahí dice, pecador. O como alguien lo dijo desde los tiempos de la Reforma, nosotros, de hecho, se le atribuye a San Agustín, si no me equivoco, me corrigen, nosotros pecamos porque somos pecadores, y no somos pecadores porque pecamos. A ver, no empiece con trabalenguas, pastor. Explíquese. Sí. En Adán, nuestro representante legal ante Dios, pecó, y de ahí todos pecamos. Así que, como dice el salmista David en el 51 de sus salmos, dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué había hecho el embrión, el bebé? Nada, ya, en pecado. ¿Por qué? Porque es ser humano, como Adán. Así que yo peco porque soy pecador. Aunque no pecara, yo sería pecador por causa de Adán. En contrario de lo que muchos opinan, que uno es pecador porque peca. O sea, como diciendo, el día que en tu vida o en tu infancia cometes tu primer pecado, allí te conviertes en pecador. No, es que él es inocente, todavía no peca. Ya pecará. No, fíjate que no. La Biblia dice en este pasaje de Romanos 5, 12 y 19 que por causa de Adán hemos sido constituidos pecadores. Punto. ¿Qué hiciste para ser pecador? Nada. Adán lo hizo por ti. ¿Ya? Estamos amolados, estamos tronados. Eso se le llama, esa doctrina se le llama la depravación la doctrina de la depravación. Somos pecados desde por ya, por existir. ¡Qué terrible miseria! No, ¿no es miseria eso? ¿Estás acabado desde, ni siquiera has nacido ya? Cuando yo era joven me acuerdo, ¿por qué nací en esta familia? Reclamé una vez. ¿Por qué no nací en Estados Unidos, hijo de un millonario? ¿Verdad? Ya sabría inglés, no tendría que estudiar. Es que la maestra de inglés me dijo que iba a reprobar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego, pobre. Yo quería, sí, hay esta miseria de la realidad, ya la traemos encima. De todas las miserias es la peor. De hecho, es la madre de todas las demás. Todas las miserias que describí al principio, las situaciones miserables que tenemos en la vida, son un resultado de esta. De ahí se derivaron todas. De allí. No solo es miserable el pecado porque lo traemos encima, sino también porque nos oprime como un tirano. Miren las palabras que usa Pablo en el versículo 14. Dice allí él. Dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. ¿Por qué no dice existió, sino que usa la palabra reinó? Él va a usar la palabra reinar tantas veces en este pasaje que de ahí me inspiré la idea de la majestad. ¿Por qué la majestad? Sino de un rey. Alguien está reinando siempre. Y aquí dice que en Adán, el que reina, o la reina, aquí es la muerte, ¿no? Según el versículo 14, ¿se fijaron? Dice que ahí, dice, vuelvo a leer, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Versículo 17, prosigo. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, y me brinco hasta el 21, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, entonces aquí el versículo 21 nos descifra quién es el mero, mero rey. El rey es el pecado. Y su consorte, su esposa, la reina, o sea, cuando el, así como los del PRI en México o los del PAN, o aquí los republicanos o los demócratas, cuando gana un nuevo presidente, saca a los anteriores y se trae a sus cuates, ¿o no? Pues el pecado se le pega a los hombres, se propaga, ahora reina el pecado, y el primero que trae aquí a reinar junto con él en el trono de la reina se llama la muerte. Vaya reina, ¿no? Y tienen hijitos, y los hijitos se llaman pecados. Todos esos que ustedes mencionaron son los resultados del pecado y de la muerte. ¡Qué bonita familia! Decía el Pompín, ¿verdad? El Pompín Iglesias. ¡Qué bonita familia! El pecado, la muerte, reinan, reinan. Por eso esto es una miseria. Por más que tú quieres, ¿cuántas veces dijiste, no, pues yo voy a ser mejor? Y otra vez, esclavo del pecado, lo traías en el ADN. Reina, el pecado reina. Pero hay dos maneras en que el pecado reina. A conciencia y por ignorancia. Por eso Dios nos dio la ley, dice ahí la Escritura. Dios nos dio la ley, su ley, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos del Antiguo Testamento, para recordarnos cuán perdidos estamos en nuestro pecado. Y se fijan conmigo, en el versículo 4 dice la Escritura, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato. Adán pecó sabiendo del mandato de Dios. Él tenía una ley, no comas del árbol. Y Adán rompió la ley, sabiendo. Él no fue engañado como Eva, él la quebró. Pero desde Adán hasta Moisés, miles de años, no hubo ley. Pero de todos modos hubo muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Aunque peques sin saber la ley, te mueres. Pero Dios nos da la ley para recordarnos cuán grande es nuestro pecado. Allí en el versículo 20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Hagan de cuenta que la ley es como una lente magnificadora, una lupa, le decíamos en mi casa cuando yo era niño. Una lupa, cuando tú andas así por el camino, pues todo ves, ¡ay, mira, está re limpio! Y luego traen un microscopio o una lupa, y le hacen así, ahí se ven como un millón de ácaros. ¡Ay, yo pensé que estaba limpio! Y allí se vio todo. La ley te deja ver la transgresión tan grande que hay. Como tú y yo, cuando no teníamos conocimiento de la palabra de Dios, nos sentíamos que éramos buenas, pero empezamos a estudiar la Biblia y nos enseña lo que es pecado. Y nos desanimamos, decimos, no, pues yo no puedo, no, pues ¿quién va a ser cristiano? Y entonces encontramos frustración. Al conocer la ley, nos sentimos frustrados de no poderla cumplir y ver la abundancia de pecado, pero después nos enseñan a Cristo. Que Él sí borra todos los pecados, los perdona y dice, ¡ay! Y corremos a Cristo, como ya expliqué en alguna ocasión cuando hablé de la ley de Dios, el propósito de la ley de Dios, cuando hablé de Romanos capítulo 3, y dijimos que la ley nos guía a Cristo. Nos hace salir huyendo, estoy perdido, y nos encontramos la solución, el refugio, en Jesucristo. Esa es la miseria del pecado. A veces pecamos con conciencia, como Adán pecó, el término griego que está en el capítulo 5, versículo 12, que usa ahí es el término parábasis, que significa quebrar un mandamiento a propósito, es brincarse un límite. Adán sabía que el límite era no comer y se lo comió. Y otros no tienen límite claro. Todas las demás veces que Pablo usa la palabra transgresión en este pasaje es la palabra paraptoma, que significa salirse del camino. No es cruzarse una frontera deliberadamente, solamente es perder el rumbo. Y un sinónimo es la otra palabra, jamartía, que significa errar el blanco. Pablo usa las tres aquí. Unos sabiendo ley, la cruzan, otros sin saber, se salen del camino o erran al blanco. Todos mueren, pero los que pecan con conciencia de ley, mayor condenación. Muerte con tortura. Hay diferentes muertes. Pero todos mueren. Qué miserable. Qué miseria. ¿Quién nos podrá sacar de esta miseria? ¿Cómo saldremos de esta miseria? No podemos. No podemos salir de esta miseria. Necesitamos que alguien nos saque. Porque esta miseria del pecado es como un agua, ¿cómo le decíamos nosotros? Una agua pantanosa o una tierra, arenas movedizas. ¿Alguna vez vieron eso? Las arenas movedizas, entre más quieres escapar, ¿qué pasa? Más te hundes. Entonces, como no podíamos salirnos de esta miseria, Dios envía a Jesús, nos envía a Cristo y Él nos rescata de la miseria y nos sienta en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos pasa de la miseria a la majestad por la fe. Eso es y gratuito, eso significa gracia. Fíjense cómo lo dice el versículo 15. Ahora entro al segundo punto. Ya hablé que en Adán hay miseria y ahora en Cristo, majestad. Versículo 15. Leo, dice allí, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia, ¿de quién? De Dios, el regalo inmerecido de Dios, no solo de Dios el Padre, pero como van a ver, también de Jesucristo, dice ahí, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don, el regalo, que vino por la gracia de un solo hombre? ¿Cuál hombre? Jesucristo. Dice, abundó para todos. La gracia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Entre líneas, Pablo diciendo, Jesús es Dios, al mismo nivel con el Padre. La gracia que procede de Dios y de Jesucristo. Si el pecado abundó, la gracia abundó más. Sobreabundó, lo va a decir varias veces él. Si ustedes se fijan ahí junto conmigo en el pasaje otra vez, o quizás está en la pantalla, dice el versículo 20 también, en lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado es una miseria de la que no nos podríamos librar. Pero ahora por la gracia de Dios, supera el pecado. La gracia sobreabundó por encima del pecado. Así que ahora que gozamos de la majestad que hay en Cristo, se sienta el juez en el trono y va a dar su sentencia. Y hay dos acusados. Uno está en Adán y no tiene más. Pero hay otro que estaba en Adán y ahora ha recibido la gracia de Dios. Vamos a ver cuál es el resultado de cada uno de estos en el versículo 16. Dice ahí, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Ahora voy a hablar del que está en Adán. El juicio, entiéndase, la sentencia, el veredicto, es decir, después de que el juez ha examinado todas las evidencias y va a dar su veredicto, como ustedes cuando ven ahí los programas de jueces que sacan en la televisión, que yo nunca los he visto, alguien me contó, yo estaba orando a esas horas, y dice el juez o la juez, he dicho paz, y da su veredicto. Este es el veredicto de Dios contra el pecado. ¿Están listos? Versículo 16 dice, ya me acordé, los he visto cuando los visito. Ok. Dice, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Adán, pecaste, tú, y todos los que son igual que tú, ¡paz!, condenados. Ese es, es el veredicto. Pero hay unos que se refugiaron bajo la gracia, por la fe en Cristo. Y ahí mismo en el 16, dice Pablo, leo, dice, pero dádiva que lleva a la justificación, que tiene que ver con una multitud de transgresiones. Todos nuestros pecados los traemos a la cruz, nos arrepentimos de ellos y aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, por la fe. Y entonces, a aquellos, el veredicto, condenación. Y a estos, por la gracia, el veredicto, justificación, perdonados. El 18 dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, la fe en Cristo, produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Por eso el versículo 14 dijo al final que Adán era tipo, era figura del que había de venir, hablando de Cristo. Porque un solo hombre, Adán, nos perjudicó a todos. Pues ahora Cristo, un solo hombre, Dios, hecho hombre, nos beneficia a todos, aunque este beneficio solo aplica a los que creen, a los que creemos. ¡Qué tremenda la majestad de Dios! Y después de sancionar el juez, ahora hay un cambio de reyes. Porque acá en la vida miserable, ¿quién reinaba? El pecado, y junto con él, la muerte. Vamos a ver ahora, para los que están en Cristo, ahora quién reina. Leo ahí, versículo 17, sígame con sus ojos. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, fíjese el énfasis de Pablo, dice, con mayor razón, más grande, mayor razón. ¿Quiénes reinan? Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán, no en muerte, ¿qué dice? En vida, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ese sí está bueno. Acá reinaba el pecado y la muerte, pero ahora los que están en Cristo son los que reinan. Ya no son ellos esclavos del tirano pecado, ahora ellos recuperan el poder sobre el pecado. Ahora los que reinan son ellos, pero no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, como Pablo lo enfatiza allí en el versículo 21. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia reina. O sea, nosotros reinamos en la gracia, por la gracia de Dios, el pecado ya no me reina, ya no reina sobre mí. Yo por la gracia reino, y no para muerte, como dice el 21 ahí, sino dice, trae justificación y vida eterna, por medio de Jesucristo. Como va, Pablo va a hablar más, y ese es el tema de la siguiente enseñanza, adelantándome. Si ustedes se fijan en Romanos 6:1, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y él va a decir en 6:12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¡Ya no! ¡Pelas!, dicen los mexicanos. Ya no reinas aquí. Quien reina es Cristo. Tú reinas sobre el pecado por la gracia de Dios, no el pecado reina sobre ti. No permitas que siga reinando. Pero ya hablaremos más de eso. Por ahora, termino recordando el final de la película, El Príncipe y el Mendigo. Llega un momento en donde Eduardo se empieza a cansar de ser mendigo. Su papá le pegaba y órale, le daba su tacita, órale, vaya a pedir limosna. ¿Qué trajiste? Y no, pues a mí no me hables así, te está hablando el rey, cállate. Y le ponía sus cachetadas ahí, a mí, qué rey ni qué nada. Y le pusieron su recia al pobre Edward ahí, por andar de vasallo. Vas a ver, cuando yo sea rey, cállate, le decía y se lo sonaba. Y se cansa y dice, no, yo ya me quiero regresar a mi palacio. Mientras tanto, Tomás ya se estaba acostumbrando, y dice, qué padre aquí, ¿no? Me gusta estar aquí, pero yo sé que no es mío. Yo sé que yo no soy. Yo sé. Y él empieza a decir a los soldados, yo no soy el príncipe. Ay, miren, por fin se portó humilde el príncipe. No, de verdad, yo no soy, les decía, y no le creían. Sucede que muere el rey Eduardo. según el relato del cuento que Twain escribió, Eduardo el VIII, si no me equivoco, el rey Eduardo VIII era la figura. Y el rey muere y entonces su hijo Edward Jr. va a ser coronado rey. Y Tomás le dijo que no soy yo. Y entonces se escapa. En la historia se escapa Eduardo y se abre camino y llega hasta el Palacio Real cuando están a punto de coronar a Tomás. Y él dice, no, él no es el rey, soy yo. Y cállenlo, dicen el general ahí, los callen a ese, la callo, sáquenlo de aquí. No, de verdad soy yo. Y Tomás dice, sí es él, sí es él. Y entonces empiezan a confundir. Ahora, ¿cómo sabremos quién es el rey?, dicen ellos. Y entonces Eduardo dice, yo lo puedo demostrar. ¿Cómo? Yo tengo en mi poder, yo escondí el sello de mi padre, el sello con el que él firma. Yo lo tengo. Que se demuestre, porque el rey sabe, tiene la autoridad real. Y dice, está bien. Y entonces lo dejan ir por el palacio, y ahí donde él había escondido, antes de salir, encuentra el sello de su padre y el báculo, y regresa. Aquí están mis pruebas, yo soy el rey. Y todos se postran y le dicen, discúlpenos su majestad, no sabíamos. Entonces cambian papeles otra vez, Eduardo es coronado el rey, y después de que toma su trono, lo primero que él decide, se pone de pie y dice, a todos los que me trataron mal, les voy a hacer justicia. Y manda castigar a todos los que lo habían tratado mal. Y segundo dice, y a Tomás, que es un esclavo, un miserable, ahora yo lo invito y se va a sentar a la mesa del rey. Se va a sentar en un lugar donde solamente los hijos del rey tienen derecho a sentarse. Ahora Tomás tiene acceso a mi palacio, se va a sentar en mi mesa junto con el rey. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia tan hermosa! Quizás Twain lo que hizo fue copiar el mensaje del Evangelio en una parábola, porque cuando era niño asistía a una iglesia presbiteriana. O quién sabe y no, porque después se hizo escéptico. Lo que sí sé es que esta es una historia preciosa que nos ilustra el Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte por ti. Tomó tu lugar, sufrió lo indecible, y ahora Jesús está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y a todos los que creen en Él, dice la Biblia, que los hace sentar en los lugares celestiales juntamente con Él, con Cristo. Ese es el Señor que nos salva por la fe. Si se lo va a dar, déselo bien, el aplauso a Cristo. Yo no sé cuál es tu situación y cómo viniste tú aquí. Pero si estás harto de tu miserable vida, hoy es tu oportunidad para pasar de la miseria a la majestad que Cristo te ofrece por la fe. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados y estar dispuesto a abrazar a Cristo y su sacrificio y su resurrección, para que Él empiece liberándote de la peor de todas las miserias, porque al hallar alivio de tu miseria, eso va a impactar las otras áreas donde hay miseria en tu vida. Así que si tú nunca has aceptado el sacrificio de Jesús, no tienes por qué vivir bajo ese poder. Él te puede liberar. Quiera Dios y quieras tú también arrepentirte y convertirte a Cristo hoy. Pero ahora hablo a los hijos de Dios que ya están en Cristo y todavía siguen atados a una vida miserable, que lo único que miran son sus desgracias, sus fracasos, sus errores. ¿Dónde estás poniendo tus ojos, hijo de Dios, hija de Dios? En lugar de estar mirando nada más tus miserias, deberías de mirar el derecho que tienes, que Dios te da en Cristo, sentado con Él. Y en lugar de mirar tus áreas de debilidad, deberías estar mirando la majestad de Dios. Y como dice la Escritura en muchos lados, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se libera el Hijo de Dios de esta vida de miserias? Reubicando sus ojos, en lugar de mirar hacia el suelo, a su miseria, y mirar a Cristo, como dice Colosenses 3, puestos los, dice, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Y Hebreos también dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, el que inicia, y el consumador, el que termina nuestra fe. ¿Qué miras tú, creyente? ¿Solo tus problemas? Deja de enfocarte en tus problemas y mira a Cristo y el lugar que te ha ofrecido a su lado. Y enfócate. Oremos. Señor, te doy tantas gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que lo dejó todo por amor a nosotros. Lo maltrataron, Señor. Padre, lo humillaron por amor a nosotros. Nadie tiene que vivir en miseria hoy, Señor. Si tú que escuchas las palabras de Dios, estás harto de tu miseria, quieres la redención, el rescate, el perdón de Jesús, el sacrificio que vino a pagar, dile, Señor, perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Sálvame de mis pecados. Me arrepiento. Sácame de la miseria. Me estoy ahogando. Dame esperanza. Gracias por morir en mi lugar. Hoy te recibo como mi Salvador, como mi amo y mi Rey y mi Señor, para obedecerte, para amarte por lo que has hecho por mí, para servirte. Ahora, si tú eres cristiano, dices ser cristiano y vives una vida miserable, atada al pecado, dile, Dios, perdóname. Perdóname por mirar hacia el suelo, en lugar de mirar a mi Señor Jesucristo. Acepto los sufrimientos del tiempo presente, porque puedo alcanzar a vislumbrar la gloria venidera que se va a manifestar en mí cuando Cristo vuelva. Señor, en lugar de estar pensando en los problemas, voy a pensar en tu grandeza, en la victoria de Jesús que me ha dado. Gracias por perdonarme, gracias por Cristo. Disfruto de tu gracia y no la he valorado, pero ahora agradezco. Dale gracias en tu lugar a Dios. Dale gracias por la gracia que te da, gratuita. No tienes que esforzarte, no tienes que merecerla, solo tienes que aceptarla. Dile gracias, Dios, porque perdonas mis pecados. Gracias por limpiarme y perdonarme. Padre, ¿qué podemos decir ante un regalo tan exquisito como sabernos sentados con Cristo en los lugares celestiales? Reinando sobre el pecado, aunque vivimos como siervos de la justicia. Señor, bendice a tu pueblo. Te necesitamos tanto, Señor. Bendice nuestra ciudad de Tracy, que te necesita tanto el Evangelio. Y nosotros mismos, los creyentes, necesitamos tanto, cada día, de una mente renovada, conformada a estas sanas palabras de vida. Haz un avivamiento en mi vida, Señor, en mi hogar, en la vida de cada una de las familias de nuestra iglesia, como ha sido mi oración en estos días. Gracias por haber perdonado todas nuestras faltas en Cristo y estar esperándonos con los brazos abiertos, que volteemos hacia el cielo, extendamos las manos y digamos, Padre, sosténme con tu gracia. Bendecimos tu nombre hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Cristo.